Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. En el número 6 tenemos a los imitadores de animales. Señoras y señores, hoy da comienzo el reto de los animales, donde cada participante nos imitará al animal que él desee, que puede ser el que lleva adentro o el que él mismo es. Toma ya por la patilla. En el primer lado del cuadrilátero tenemos nada más y nada menos que a Towanda. ¿Y quién es Towanda? Pues no lo sé, pero su nombre de guerra es Towanda la Vengadora. ¡Un aplauso para ella! Aunque no sé si se lo merece porque se ha metido con mi podcast La Berenjena. En el segundo lado de este combate a tres tenemos a un debutante, un podcaster del que ya he hablado. Él es Ramón Rey de Esquiva Esto, un podcast de cine que podéis encontrar en esquivaesto.com. Y como no podía ser de otra manera, en el tercer lado del cuadrilátero tenemos al mismísimo, al increíble, al insistente Rafa Osuna de cabreados.org. Un aplauso para él, aunque solo sea por seguir intentándolo. Y aquellos que no habéis participado, os quedáis sin la posibilidad de conseguir la fama y un bonito diploma. ¡Hala! ¡A joderse! Y para ser caballerosos, vamos a empezar con las damas. La primera participante es Towanda, que no nos ha querido decir su nombre ni nos ha enviado una foto para ponerla en el diploma si gana. Luego, no te quejes si no te gusta la foto que pongo, ¿eh? ¿Y a quién nos va a imitar esta individua? ¡A una cerda! No, no la estoy insultando, solo digo a quién va a imitar. Con todos ustedes, Towanda y la cerda. Imitación de una cerda. Hola, soy tu cerda particular. ¿Qué quieres que te haga? ¡Ah! ¡De una cerda, cerda! Eso está mejor, ¿no? Towanda, ¿cómo me pones? Yo me quedo con la primera imitación. De suyo, si quieres, pasamos del concurso y vamos directamente al catre. ¡Guapa! ¿Qué opinas? ¿Que no? Ah, bueno, vale. Pues vaya una mierda. Pues Towanda, además de enviarnos su imitación, ha tenido la desfachatez de meterse conmigo. Así que creo que ni de coña vas a ganar. Haré todo lo que esté en mi mano para ello. A Luigi pongo por testigo que jamás consentiré que ganes. Porque a esta señorita no se le ha ocurrido otra cosa que meterse con la berenjena. Sí, sí, han oído bien. Y decir que soy un plasta con los oyentes. Plasta, vergüenza debería darte. Esto es una declaración de guerra. Bueno, no. Para que veas que tengo en cuenta a mis concursantes, hoy tengo guión, ala, porque yo lo valgo. Y ahora, atrévete a decir algo malo de mi podcast. Hay que joderse. Bueno, y como segundo concursante, por primera vez en esta plaza, tenemos a Ramón Rey, del podcast Esquiva Esto, que ha venido a imitar a un gato. ¿O se ha traído un gato? No lo sé. Hala, Ramón, aquí tienes tu oportunidad, majo. Hola, Álvaro. Soy Ramón Rey, del podcast Esquiva Esto, y como sigo tu podcast con ansiedad, y me gusta mucho, voy a colaborar con este nuevo concurso de enviar un sonido de un animal. Como yo desde pequeñito siempre he tenido un lindo gatito como mascota, voy a hacer el sonido de un gato. Allá va. Miau. Miau. Miau. Miau. Miau. Miau. Y bueno, yo creo que ya está. Es suficiente para este maullido. Así que, nada, hasta la próxima. Ramón, ¿ansiedad? No, ansiedad. No me asustes, Ramón. ¿Será que me estoy pasando con los mensajes subliminales? En cualquier caso, mi dominación empieza a funcionar. Y eso me gusta. Ramón, sit, sit. Ramón, sit, sit. Ahora lo que vamos, Ramón. Hay que decir que te lo has currado. De verdad, te lo has currado. Pero tú has imitado a tu lindo gatito, ¿no? Lo digo porque si es así deberías mimarle un poco más. Yo no digo nada, pero creo que tiene un poco de hambre. A mí esos maullidos me dan un poco de miedo. No sé. Como no tengas cuidado, un día te va a comer un brazo mientras duermes. Yo solo te aviso, ¿eh? Que los gatos los carga el diablo, ¿eh? Bueno, ahí queda eso. Y ahora vayamos a por el último incauto que ha caído en las redes de este concurso. Rafa Osuna de cabreados.org. El dominador de mundos. El eterno aspirante a ganar la berenjena. El único, Rafa Osuna. Álvaro, muy buena, soy Rafa, aquí estoy otra vez. Vamos a ver, rapidito que tengo prisa. ¿Qué es eso del plan para dominar al mundo de que tú dominas a las mujeres y yo domino a los hombres? ¡Una mierda de plan es ese! Que no, hombre, que no, que conmigo no cuentes para eso. Tú dominas por tu lado, yo domino para el mío, y a ver quién termina dominando el mundo antes. Ya verás. Y mi primer paso para dominar el mundo va a ser ganar la berenjena. Pero ganar en solitario, nada de ganar con compañías como la otra vez. Así que si es necesario hacer risas, hago risas. Es necesario hacer ruido de animales, ruido de lo que haga falta. Pero antes o después voy a ganar, lo tengo clarísimo. Y como ahora esto va de ruidos de animales, pues me he traído aquí a un experto en ruidos de animales. Ven para acá, vamos a ver. Es el mayor experto en ruidos de animales. Te los hace todos. Así que vamos, si no gano con él, se trata de Adolfo Osuna. Pero bueno, que participa en mi nombre, que soy su padre, él es menor de edad, así que el premio es mío, ¿eh? Adolfo, vamos a ver, hazme algún animal. Joder, lo has quedado clavado, ¿eh? Pedazo animal. ¿Sabes hacer más animales? No sabes. A ver, ¿qué animales sabes? Miau. Ah, ahí, el ratón. Muy bien, te ha quedado el ratoncito. Y hazme ahora otro animal, que seguro que sabes hacer muchos. Venga. Oin, oin. Ay, este es el gato, ¿no? Estupendo, me ha gustado mucho. No, que yo he hecho oin, oin. Y ese es el gato, ¿no? No, es el ciervo. Ay, qué bien lo haces. Y ahora hazme otro animal, que tú te sabes mucho, que tenemos que ganar este concurso como sea. Otro animal, venga. Venga, no me dejes mal. Es que... Pua, pua. Ah, ahí está. El perrito recién nacido... Es el pato. Ah, ya, tú no digas nada. Bueno, pues eso, Álvaro. Que después de todos estos animales que hemos hecho, yo creo que si no ganamos ya, vamos, se nota las trampas. ¡Hala! ¡Hasta otra! Adolfo, oye, Rafa, tú eres un poco tramposillo, ¿no? A eso se le llama la trampa a Mili Vanilli. Digo yo, vamos. Va el tío y se busca un imitador profesional de animales y me lo planta para que participe por él. Oye, pero bueno, entonces el diploma se lo tendré que dar a Adolfo Osuna, ¿no? ¿O qué? Bueno, eso, si gana, claro. No te vayas a hacer ilusiones tan pronto. Por de pronto, hoy te libras, aunque creo que ya estás haciendo demasiadas trampas. Porque en el reto de las risas participaste dos veces, ¿no? ¿Eh, majo? Ah, y por cierto, no sé si te has fijado, pero te he puesto en la misma posición que a los ganadores del reto de las risas. No te quejarás, ¿eh? Majo, anda, que... macho. Bueno, pues ya tenemos a los tres individuos que van a competir en el reto de los animales. Así que ahora la decisión es toda vuestra. ¡Hala! ¡A votar! Y para votar, solo tenéis que entrar en www.relatame.com/laberenjena. Y a la izquierda, arriba, podéis encontrar una encuesta que te cagas. Seleccionáis al que más os mole, o al azar, o como salga de los cojones, y le dais a votar. ¡Hala! Y ya está. Ay, que no se me olvide deciros que si queréis decirme algo, podéis contactar conmigo en alvaromorala@yahoo.es. Y prometo no cobraros nada por leerlo. ¡Hala! The ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Pero esto no ha terminado, porque aquí empieza la sección. Siempre hay un concursante que llega tarde. Y hoy ha sido Stask, podcaster de Biasker, un podcast de tecnología que podéis encontrar en www.biasker.com, www.iasker.com. Y Stask nos va a imitar a un cerdo. Y es que el cerdo está de moda, señores. Ramón Rey, a ver si te actualizas, porque el gato ya no es fashion. Lo último de lo último es imitar a un cerdo. Adelante, Stask. Hola, Álvaro. Bueno, como me hiciste el favor de explicarme los personajes de la telenovela, que ahora ya me he quedado claro, pues pensé que yo también pues te debía algo. Así que dije, bueno, pues ya que no participé en las risas, que hubiera ganado, pues participaré en los animales, que eso también se me da muy bien. Y bueno, pensé que qué animal podría hacer, y me pensé en lo de la lombriz, pero no lo acabo de ver, ¿no? Así que dije, pues qué puedo hacer, y bueno, al final decidí que voy a hacer de cerdo. Sí, sí, de cerdo. Bueno, espero que os guste, como me ha salido, ¿no? Y bueno, espero también ganar este concurso y estar en el Salón de la Fama. Ah, y antes de que se me olvide, esta idea la saqué de una compañera mía de clase que se pasaba, pues se pasaba todas las horas haciendo esto. Bueno, va, a ver cómo me sale, va. Ahí va el cerdo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, si no entro en el Salón de la Fama, habré hecho realmente el ridículo. Pues allí queda, ¿eh? Y nada, que ahora que me he enterado que queréis dominar el mundo, pues la verdad es que mi vida es un poco más triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya veo que vosotros dos, pues, repartís el planeta y bueno, pues los otros... Es que realmente los clics estos ya me están comenzando a quedar, ¿eh? Ahora, si no escucho la berenjena, me falta algo. Pues nada más, ya no tengo nada que decir. Ah, y pensando cómo me ha salido, pues creo que más que un cerdo parece un cerdo degollado. Pero bueno, es lo mejor que lo he podido hacer, ¿eh? Va. Adiós. Uy, uy, uy, qué cobarde este estás, que no se ha atrevido con la lombriz. Al final, como todo el mundo, recurres a lo que está de moda. Un cerdo, eso lo imito hasta yo. Pero que no se ofenda a nadie, ya con 3 imitaciones es más que suficiente. Que si no, nos juntamos aquí una piara que te cagas. Lo que sí me ha gustado, y no voy a negarlo, es la adicción que tienes hacia la berenjena. Contigo y con Ramón ya tengo 2 acólitos, señores. Ah, ah, ah, ah. Y perdona, pero yo no reparto el planeta con nadie. Será solo mío, solo mío. Ah, y de regalo y para afianzar mi dominio, aquí tienes un clic. Y ahora, fuera de concurso, os presento al único, al inimitable, al grandioso, a Abundio, que nos va a deleitar con su imitación de una lombriz. Ya que ninguno de vosotros, pequeños seres cobardes, os habéis atrevido con este reto, adelante, Abundio. Álvaro, capullo, no soy tu esclavo. Obedece, pequeño engendro. Tú lo has querido, capullo. Lombriz arrastrándose. Lombriz comiendo. Ñam, ñam, ñam. Lombriz durmiendo. Lombriz haciendo el amor. Lombriz cantando una saeta. Bueno, ya vale la tontería, que todos sabemos que las lombrices no cantan. Ah, vuelve al cajón. Álvaro, capullo. Sí, sí, lo que tú digas, pero venga al cajón ya. Hombre, a mí no se me revela nadie. Bueno, dejemos al incombustible Abundio y vayamos a por un poco de musiquita. Pero hoy no va a ser la guarapita. Porque he escuchado la canción del verano, del año. ¿Qué digo? Del siglo, vamos. Presentada en primicia mundial por Rafa Osuna en cabreados.org. No es otra que la canción Opa, yo vi hace un poca. De la mano de Ramonetti, Ramón Corominas, de loscoloresdelaciencia.com. Esto no requiere presentación, así que adelante. Opa, yo vi hace un poca. Recordar esta canción, porque el que no la sepa no será nadie en la discoteca. Y no sé cómo comer una rosca, ni le invitarán a las fiestas playeras, ni nada de nada. Así que a sepoca. Y para finalizar, volvemos con Manolo y Juana, la telenovela en la red. Y llegamos hoy al capítulo 6, que se titula Nuevos horizontes llenos de burbujas. Y dice así. El viejo lobo de mar, Manolo, se encuentra en periodo de migración. El estío le ha sorprendido apareándose contra natura con el doctor Grima, pérfido neurocirujano psicópata experto en la reeducación jabonosa. Cuando haya dejado atrás todos estos recuerdos lascivos, podrá empezar su nueva y dulce vida residencial. Sin embargo, aunque él consigue dejar atrás el peligro, el alabado agitador de masas, Mephisto, es quien ahora se encuentra cara a cara con su archienemigo de la ducha. Qué raro. Me parece a mí que el que escribió este capítulo se le había ido un poco la olla, ¿no? porque no lo entiendo ni yo. Pero dado que no voy a cargarme todos los capítulos, porque si no esta telenovela habría terminado ya, pues para adentro que ha ido, y ahora os dejo que lo interpretéis vosotros. Hala, a cascarla se ha dicho. Y el que lo entienda que me lo diga. Y para terminar, que lo dije antes, pero para terminar ahora, con este programa, que es La Berenjena, recordemos a los fantásticos concursantes con los que hemos contado. Towanda, la que es capaz de imitar a una cerda sin despeinarse. Recuerda, me debes una foto. Ramón Rey, describa esto, que mientras imita, vigila a su gato para que no le muerda la pantorrilla. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Y Rafa Osuna, o Adolfo Osuna, o Rafa Osuna utilizando las grandes dotes de Adolfo Osuna. Miau, pua, pua. Y llegado justo en el último momento, pero dentro de concurso al fin y al cabo, estás de Biesker. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ya sabéis, a votar entrando en www.relatame.com/laberenjena, el que más os haya gustado. No tendréis premio, pero participaréis en el bonito mundo de la democracia en vivo. Y también podéis enviarme todas vuestras sugerencias a alvaromorala@yahoo.es. ¡Hala, majos! ¡Hasta otro día! ¡Que se me enfría la comida! Esto es un atentado a la humanidad. Let's go.